Have No Name, U2, 1987. En aquel año nacía Luis Suárez, que en 2022 va a jugar su última Copa del Mundo. El gran murciélago Luis Suárez. Estamos en Clásicos por Deporte en la FM. La investigación es de Cristian Mejía. La producción es de Cristian Rojas. Los clásicos de la FM suenan y llega Samantha Fox, Touch Me. Año 86, Dinamarca. Dejaba una grata impresión en el Mundial de México. El equipo de Jair Larsen, el equipo de Michael Laudrup, de Tito Laudrup, en fin. Clásicos por Deporte. Año 2005, Madonna hacía Hang Up y se moría Jair Rosa Pinto, que jugó el maracanazo con Brasil en aquella victoria de Uruguay increíble, que, bueno, mucha gente inclusive se suicidó en Brasil tras ver que Brasil no podía ganar aquel campeonato del mundo. Viajemos al 93, Pearl Jam hacía Daughter y Colombia se metía a Estados Unidos 94 después de ganarle 5-0 a Argentina en el Monumental y cambiar la historia. Alone, listless, breakfast table in an otherwise empty room. Young girls, violins, center of her own attention. Mother reads aloud, child tries to understand it, tries to make her proud. The shades go. Welcome to your 1985 y Tears for Fears hacía Everybody Wants to Rule the World. Colombia se negaba a hacer el Mundial de 1986, derecho que había adquirido por gestión de un señor que se llamaba Alfonso Senior años atrás. El presidente Belisario Betancur renunció un año antes a hacer la justa. ¿Por qué? Porque era mejor invertir aquel dinero en carreteras y hospitales que a hoy muchos dicen que no se ven. Vamos al 95, el loco René Higuita volvía a la selección de Colombia y No Doubt hacía Just a Girl. Claro, volvía a la selección de Colombia después del Mundial del 94. Sin embargo, no sería el arquero del 98. Charly García comenzando la tanda en español. Ruth Gullit ganaba el Balón de Oro, jugó el Mundial de 1990, había sido campeón de la Euro en 1988 y Charly buscaba un símbolo de paz. Y en esta tanda en español, en Clásicos por Deporte, viajemos al 92 con Cristina en los subterráneos. Voy en coche. Dinamarca llegaba invitado a la Euro y no clasificaba. Ojo, llegaba invitado a la Euro del 92, la ganaba y después no ganaba, no clasificaba a Estados Unidos 94. Tremendo, ¿ah? Tremenda historia esa de Dinamarca. We'll be right back. she believes in him. She loves her daddy. En 1976, Bonnie M. se inmortalizó con Daddy Cool, entre otros éxitos, y nacía Ronaldo Nazario da Lima, el gordito, o fenómeno, campeón del mundo en 1994, aunque no jugó, y en 2002 como goleador. Viajemos a 2001, Nickelback hacía How You Remind Me, y Argentina lograba una eliminatoria soñada contra Japón en 2002. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. clásicos por deporte. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Que regresaba a la selección para el repechaje frente a Australia después del 5-0 contra Colombia en 1993, mientras sonaba Astruy de Cantaloupe, o sonaba Cantaloupe de Astruy mejor, y Maradona daría una mano tremenda para que ese repechaje hiciera realidad el tiquete de Argentina al Mundial del 94, en donde llegaron a los cuartos de final y perdieron con Rumanía. Viajemos al 88, The Beach Boys hacían Kokomo, y Rinus Michels recibía el premio al mejor técnico del mundo en el 88, 14 años después de haber implantado a la Naranja Mecánica de Holanda, que fue finalista en el 74 y en el 78. Recordamos lo mejor de los mundiales en Clásicos por Deporte en la FM. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand. Drop the cocaine, melting in your hands. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Kokomo. And as the feeling grows, Todo lo bueno tiene su final, pero los clásicos de la FM no paran. Ya llega el Capi con Capi Hour en 1997. Robbie Williams hacía Angels y sirve para que nos despidamos de nuestro programa por el día de hoy. En aquel año, Ronaldo Nazario de Lima, el gordo Ronaldo, ganaba el Balón de Oro. Yo soy Antonio Casale. Me despido de ustedes. Sigan con los clásicos aquí en la FM.